Grammar Builder 1. Stem changing verbs. Almorzar. To have lunch. Yo almuerzo. Tú almuerzas. Él, ella, usted almuerza. Nosotros, nosotras almorzamos. Vosotros, vosotras almorzáis. Ellos, ellas, ustedes almuerzan. Costar. To cost. Dormir. To sleep. Encontrar. To find, to meet. Morir. To die. Mostrar. To show. Volver. To return. Volar. To fly. Oler. To smell. Recordar. To remember. Soñar. To dream. Mover. To move. Poder. Can, to be able. Oler. To smell. Yo huelo. Tú hueles. Él, ella, usted huele. Nosotros, nosotras olemos. Vosotros, vosotras oléis. Ellos, ellas, ustedes huelen. Pensar. To think. Yo pienso. Tú piensas. Él, ella, usted piensa. Nosotros, nosotras pensamos. Vosotros, vosotras pensáis. Ellos, ellas, ustedes piensan. Mentir. To lie, to tell lies. Entender. To understand. Sentir. To feel. Cerrar. To close. Comenzar. To begin. Despertarse. To wake up. Sentarse. To sit down. ¿Cuánto cuesta esa camisa? How much does that shirt cost? Ellos sueñan con tener mucho dinero. They dream about having a lot of money. La clase comienza en 20 minutos. The class begins in 20 minutes. No entiendo lo que estás diciendo. I don't understand what you are saying.